Wolfer, muy buenas noches, gente. Estamos en el primer programa de Los Desfachatados. Buenas tardes, perdón. Son las 7 de la tarde recién acá en la ciudad de Remedios de Escalada del partido de Lanús. Bienvenidos a esta locura que se llama Los Desfachatados, nacida en una ronda de mates y adoptada por Radio Mosh, la radio del barrio cultural. Tengo un equipazo acá que me acompaña en esta mesa para el primer programa que los vamos a ir presentando de a poquito. Muy, pero muy buenas tardes, Tomás Ordóñez. Muy buenas tardes, Matías. Gracias por incluirme en este proyecto que tuvimos hace un par de meses ya formando este programa que, como lo decís vos, arrancó en una charla de mate en una plaza y hoy tenemos prácticamente una charla de mate en un estudio de radio. Por lo tanto, muy contento, mucha información, mucho debate, lo tuvimos promocionando por las redes todos los temas que vamos a hablar hoy, vamos a tener invitados, por lo tanto va a ser un muy lindo programa. Le denle una oportunidad a este programa que van a estar todos los martes desde las 19 horas aquí en Mosh. Por lo tanto, una muy linda experiencia van a vivir hoy con Los Desfachatados. Presento aquí a mi derecha a la voz femenina del equipo. Muy buenas tardes, Victoria Coelho. Gracias, Mati, por la bienvenida. Y muy buenas tardes a todos, a todos los que nos están escuchando hoy en Los Desfachatados por Radio Mosh. Yo la verdad que estoy muy contenta de estar acá. Estoy muy contenta de ser partícipe de este equipo y espero que todos se diviertan tanto como lo vamos a hacer nosotros en estas dos horas a pura diversión e información. Contanos un poquito, Vicky, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Tenemos redes sociales, ¿no? Y para hoy tenemos redes sociales, tenemos cultura. Tírame un título de cultura, después lo vamos a estar desarrollando un poquito más, la gente se va a enterar. Y para cultura hoy tenemos la vuelta de Soda Stereo. La vuelta de Soda Stereo. Y después tenemos también Trending Topic en Twitter, un montón de noticias, el coronavirus, como ya sabemos, se vino con toda Argentina. Bienvenido a la Argentina, coronavirus, te estábamos esperando. Y también en Chile, ya también se confirmó que en Chile, casualmente, justo cuando llega a Argentina, también llega a Chile. Porque el coronavirus llega a toda Latinoamérica unida. Sí. En mi izquierda lo veo ansioso. Esperando que lo presente el señor, mira el celular, mira el mate. Muy buenas tardes, Ezequiel Carabelli. Hola, Mati, muy buenas tardes equipo, ¿cómo andan todos? Justo estaba escuchando lo que dijo Tommy, y es verdad, todo esto inició en una charla con mates, después prosiguió en una charla con birras, sí. Y hoy está acá materializado. La verdad que muy contento por estar acá en nuestro primer programa. Estoy muy emocionado, tenemos muchas novedades, hay muchas cosas que contar. Así que este programa es para vos, que estás del otro lado, si venís de trabajar, si estás en el trabajo, si estás en tu casa. Hoy hizo 34 grados, hace 30 grados ahora, si estás en la calle lo debes sentir. Vamos a acompañarte con la mejor música, la mejor buena onda, todas las novedades. Si hay alguna noticia en la semana que te perdiste, despreocupate que con nosotros no te vas a perder una. Quería hacer un chiste sobre el coronavirus, y justo esperaba que me presentes. Lo estamos esperando con un asado el coronavirus, así que vamos a contar un poco más de eso. Hoy se registró el primer caso positivo de coronavirus en Buenos Aires, en la ciudad. Y hace ratito, como decía Tommy, se registró en Chile, así que hizo un pasamanos y llegó al toque para acá. Pueden seguirnos en redes, arroba los desfachatados con X, al final la última O, porque somos más inclusivos, tanto en Instagram como en Twitter. Puedes seguir nuestras historias, nuestras publicaciones, te vas a enterar de todo. Puedes participar, puedes pedirnos la música que quieras. Así que vamos a estar ahí acompañándote en todo momento. Vos, Mati, ¿cómo estás? Todo bien acá, estaba pensando, ¿no?, que la charla esta que teníamos sobre el tema del mate, justamente es verdad, la base de este programa. La base del argentino, en verdad, es el mate en toda conversación, en toda junta de amigos, es el mate. Ahora, yo hago una pregunta, quiero que todos lo debatamos con sinceridad. ¿Con qué se acompaña el mate? Con bizcochito. Pará, partamos del lado de si es salado o dulce, antes que nada. ¿Cómo salado o dulce? Y sí, porque claro, no es lo mismo acompañar un domingo a la mañana mates con una pizza fría el sábado. Que no, por favor, no, pero no podés. No, no, por favor, no. Decime que lo probaste una vez. No, primero que no como pizza fría. Pizza recalentada es imposible de comer, pero conozco mucha gente que toma mate con pizza los domingos a la mañana. Tiene que ser pizza fría, claro, porque si es calentada es como gomosa, es media rara la pizza ya, no tiene mucho gusto, no es muy buena combinación. Mati, dulce, salado. Salado, el que dice dulce hay que llevarlo a juicio, urgente. No, pero... yo digo dulce. No, yo bueno, Vicky Coelho, último programa de los desfachatados. 911, por favor. No, yo voy por los dos, yo opto por los dos. Igual, es raro decir con qué se acompaña el mate. Pueden ser unos bizcochitos, como dijo Tommy, pueden ser unas medialunas con jamón y queso. Pueden... Igual lo dulce, después de comer algo salado, es la mejor sensación que hay. O viceversa también, ¿por qué no? Te comes algo dulce, después te clavas unas papas y quedas como un campeón, con una birra encima. Así que entonces, súmense a esta conversación, el mate... ¿Se acompaña con dulce o salado? ¿El mate, dulce o amargo? Cuéntenos ustedes las experiencias, sean argentinos, pónganse, planten bandera en este tema para agarrarnos a piñas urgente. Otra el mate. Cosa, el mate, si es dulce, ¿con edulcorante o con azúcar? No, bueno, ya el edulcorante es como que estamos cruzando barreras que no... Te quiero decir que estás tomando mate con edulcorante. Para, el chúquer, la palabra chúquer, ¿es vieja? ¿Es de viejo? El otro día leí... ¿No es la marca? Es una marca, pero fue la primera. Es una marca, sí. Pero el otro día leí que se extinguieron las personas que decían chúquer al edulcorante. Yo sigo conociendo gente que dice chúquer. Mi papá dice chúquer. Cuéntenos entonces su opinión en nuestras redes sociales, en Instagram, @desfachatados en radio, en Twitter, @desfachatados. Nosotros vamos empezando con un poquito de música. Justo se dio la casualidad que el primer programa de Los Desfachatados cae el mismo día del cumpleaños de un lanucense de ley... Joaquín Levington, líder de Turf, por eso en homenaje a los 45 pirulos de Joaquín Levington, escuchamos un ratito de Turf. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Primavera será. suena Góndola del Cuelgue, significa que es el momento de los trending topics de la semana en la voz de Victoria Coelho. Bueno, vamos a ver en Twitter a ver qué información tenemos. La primera noticia que encontramos es que el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus en Argentina. Como ya todos dijimos al inicio del programa, fue confirmado por el Ministro de Salud, Ginés González García. El paciente está internado en la ciudad de Buenos Aires, en una clínica privada de Suite Medical, y llegó desde Italia el domingo. Y bueno, según la Secretaría, el hombre está aislado y todavía no estuvo en contacto con nadie. Bueno, por lo menos significa que los protocolos funcionan, ¿no? Si claro, pudo detectar el caso y ya está aislado, es porque por lo menos el sistema funcionó. Esa era una de las preguntas que rondeaban, es si la persona recién llegaba al exterior o si estaba hace tiempo en Buenos Aires, hace unos días, y después se descubrieron los síntomas. Sí, pasa mucho que en cada aeropuerto del mundo prácticamente que se hacen ciertos controles, y el control consta de paso en un aparato, y si tenés, por ejemplo, 38 de fiebre, a esa temperatura ya te ponen en cuarentena. Pasó mucho en Venezuela, ya que, metiéndonos un poco en lo que va a ser después los deportes, esta semana hay Copa Libertadores y muchos equipos argentinos fueron, por ejemplo Racing y Boca, fueron a Venezuela y le hicieron este tipo de controles a absolutamente todos los jugadores, toda la delegación completa. Bueno, a pesar de todos los memes que tenemos en Argentina por el coronavirus, se ve que realmente sí, estamos tomando los protocolos de la manera correspondiente. Bueno, después tenemos otra noticia polémica de la mano de la diputada que siempre nos trae alguna noticia polémica. Ay, Amalia, ¿qué hizo ahora? Amalia Granata. Yo la bloqueé. No, por favor. Ya lo leí. ¿Qué no, hizo? No podés bloquearla, tenés que seguir leyendo todo lo que dice. No, la leo por la gente que le tuitea y le bardea, así que bueno, es lo mismo. Dijo, en base al discurso que dijo Alberto Fernández, que después Mati nos va a estar contando, las violaciones, el narcotráfico y la pedofilia y los femicidios también suceden, los legalizamos, en referencia a el aborto. ¿No tiene ese amigo o amiga que te dice, che, no da, onda, no tuitees eso, no digas eso? Y los amigos y amigas deben ser como ella, básicamente, si no... Y... Seamos sinceros, fue votada justamente para que pelea dentro del Congreso contra la legalización del aborto, así que prácticamente es la única herramienta que mostró hasta el momento para defender dentro del Congreso. Pero también es una forma de hacerse popular. Por ejemplo, Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos también diciendo barbaridades. Por lo tanto, hay una especie de populismo negativo en este caso, porque no suma para nada lo que hace Amalia Granata. Sí, como dice Tommy, es más, hubo un tuit que hizo mucho revuelo de Donald Trump, que acusaba al gobierno anterior de ir a guerra para repostularse, y bueno, como vimos el mes pasado, todo fue trending topic y tendencias de la guerra de Irán contra Estados Unidos, y Trump hizo las mismas medidas que antes criticaba. Sí, como por ejemplo Nixon, que prácticamente entró en una guerra para poder seguir en la presidencia, le terminó saliendo mal, pero vemos esto a lo largo de todas las épocas, que hay políticos haciendo demagogia a cierto público y bueno, terminan llegando a un lugar de poder que quizás los que los terminan votando no se dan cuenta el poder que le están dando a esas personas. Bueno, después esto sí es una buena noticia. Comenzaron a reincorporar a los trabajadores despedidos del Hospital Posadas. Muy buena noticia para todos los trabajadores del Hospital Posadas, que la vienen peleando desde 2016. Una lucha muy larga la que vienen teniendo, donde vivieron todo tipo de estratos, maltratos, represión. Así que la verdad, muy buena noticia nos llega entonces desde el Hospital Posadas. Sí, después de haber sido despedidos en la gestión anterior, van a ingresar 200 trabajadores y van a entrar 30 por mes. Así que buenísimo, los felicitamos. Bien, felicidades, felicidades. La lucha sirve. Y como última noticia tenemos a Nicolás Pols, el hermano de Gastón Pols, que está en contra de las vacunas y dijo que lo instalan como es algo que hay que hacer. Ay, Dios. No olvidar que también es terraplenista. Ah, bueno, es un buen debate. Ah, que deje algo para los demás, por favor. Él dijo que es una especie de conspiración donde las personas que nos alimentan también nos enferman y después nos venden los medicamentos, entonces no vacuna a ninguno de sus hijos. El problema es que sus hijos viven en sociedad, así que si no los inmunizás, también nos enfermas a nosotros. Al coronavirus le gusta esto. Qué increíble, yo no lo puedo creer. ¿Cómo defendés un terraplanista antivacunas? No puedes defenderlo. No tiene defensa. Salido de un personaje de los sketches de Guilla Aquino, prácticamente. Claro, definitivamente. Igual yo creo que es algo de la familia Paul, porque Gastón es igual, es terraplanista. Así que seguramente también sea antivacunas. Estos chicos nunca se enferman, yo pregunto. O sea, ¿cuánto les cobra su obra social o su prepaga para...? Sabiendo que deben tener una buena prepaga, porque sí, imagínense el sistema inmunológico que debe tener estos. A mí me daría miedo ser padre y que esos nenes estén en el jardín con mis hijos sin vacunas, no, enfermando a todos. No, aislado. En cuarentena. Comprémosles un barbijo, por favor. No, un ambo. Completo deberíamos comprarnos. A lo Breaking Bad. No diga los barbijos, que ahora ya aumentaron de precio, el alcohol en gel, están todos como locos comprando. Filosofía argentina. Bueno, esas fueron entonces los trending topics de este martes que nos trae Victoria Coelho. Mosh Radio, podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mandanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. Bueno, nos ponemos un poquito más serios entonces, porque es el momento de la noticia política de la semana. El pasado domingo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, inauguró las sesiones ordinarias, en el Congreso de la Nación, en un discurso que duró 1 hora y 20 y donde dejó muchos títulos, muchos conceptos para analizar, mucho hilo del cual tirar. Así que, si les parece, vamos hablando un poquito cómo empezó esa mañana del presidente de la Nación en el discurso que comenzó justamente haciendo un repaso del estado en el que se encontró el país a la hora de asumir el nuevo gobierno. Contaron de manera muy sintetizada lo que fueron las primeras medidas que tomaron apenas asumieron, entre los cuales se destacó, por ejemplo, la tarjeta alimentar, el congelamiento de tarifas, entre otras medidas que fue tomando la nueva gestión. Y después empezó a detallar lo que va a ser el trabajo del Congreso y del Poder Ejecutivo a lo largo de este año 2020. Si les parece, vamos de a poco, porque la verdad que fue muy fuerte el discurso de Alberto Fernández. Empezando primero con lo que es la reforma de la justicia, donde primero hizo una leve síntesis, si se quiere decir, de lo que es el proyecto de ley que se está tratando ahora en el Congreso en cuanto a lo que es las jubilaciones de privilegio. Lo destacó como algo importante a seguir justamente para lo que es el saneamiento del ANSES, que viene muy golpeada, y en lo que es el sistema jubilatorio, ¿no? Un sistema jubilatorio quebrado prácticamente con el que se encontró la nueva gestión. Avanzando un poquito más en lo que es la pelea contra el narcotráfico, anunciaron lo que es nuevas creaciones de puestos de auxiliares, de fiscales, de asistentes de fiscales, la creación de un nuevo Consejo de Justicia para avanzar en ciudades tomadas prácticamente por el narcotráfico, como es la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe en general. En cuanto a la inteligencia, de acá quiero hacer un punto muy importante, porque primero se habló de lo que es la modificación de la ley de inteligencia por decreto que iba a sacar Alberto Fernández, en la cual a partir de ahora la AFI, la ex CIDE, no podrá realizar más tareas represivas, no tendrá más funciones policiales y no podrá colaborar más en lo que es la investigación criminal auxiliar a la justicia. A partir de ahora la AFI se despega por completo de lo que es las tareas policiales que tenía hasta el momento. Y lo que es la justicia, bueno, justamente en lo que fue el año pasado hizo mucho ruido, ¿no? Las escuchas del caso que maneja ahora el juez, Ramos Padilla, sobre la extorsión de fiscales como el fiscal Stornelli, el personaje siniestro que es Marcelo D'Alessio, que está, es un hombre muy cercano a muchos políticos de la anterior gestión y también un poquito más atrás también, Y después habló un tema muy importante, que es el tema AMIA. Que acá enseguida vamos a escuchar las palabras de Alberto Fernández, donde anunció la desclasificación de todos los archivos de la causa AMIA que tiene la Inteligencia Nacional. Si les parece, escuchamos las palabras de Alberto Fernández. Esa calidad institucional que pregonamos solo se logrará si todos ayudamos a conocer la verdad. Por eso, a 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la Agencia Federal de Investigaciones desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de los funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo. Lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista en el organismo sobre el tema. De esta manera, a paso firme, estamos poniendo fin al secretismo con que se manejan parte de los fondos públicos, a la influencia de la inteligencia estatal en las investigaciones judiciales y a cualquier forma de espionaje político. Bueno, clarita las palabras del presidente Alberto Fernández, la desclasificación de los archivos de los testimonios secretos de agentes y funcionarios, además de toda la documentación que tiene que ver con la causa AMIA, ¿no? Una causa que golpeó mucho a la Argentina, el hecho, tanto la investigación como el encubrimiento. Lo que se espera es que a partir de esta medida se empiece a tomar el camino del esclarecimiento del hecho, que llevamos 26 años sin saber todavía qué pasó. Se habló también de Lara San Juan, donde se anunció el ascenso post-mortem de los 44 tripulantes del submarino hundido en 2017, el proyecto de ley de conocimiento, donde se anunciaron nuevas tecnologías para potenciar el desarrollo científico y tecnológico del Estado, la ley de hidrocarburos, ¿no? Lo que es empezar a desarrollar el sector productivo a partir del sector hidrocarburífero. La idea es explotar, es con esta ley poder mejorar lo que es la tecnología y la explotación de los recursos que posee la Argentina, que hoy están prácticamente en desuso. El caso emblemático es Vaca Muerta, que hoy por hoy no se puede utilizar. Argentina tiene un gran yacimiento petrolífero no convencional ahí para empezar a trabajar, pero la idea es, a partir de la ley de hidrocarburos, empezar a poder trabajar en esa zona. Dejó un mensaje al campo diciéndoles que solamente se aumentan las retenciones de uno de los 25 cultivos que están tomados hoy por lo que es las retenciones. Fue un mensaje claro, ¿no?, a lo que es cuando se anunció el aumento del 30%, del 33% de las retenciones a la soja. Varios sectores del campo pusieron el grito en el cielo. Acá lo que se está diciendo es, muchachos, es un cultivo solo de 25, así que tampoco es para tanto. Lo mismo le dijo a los remarcadores de precios, a los formadores de precios, los supermercados sobre todo, en cuanto a lo que tiene que ver la remarcación indiscriminada de precios, ya como una práctica social casi que hacen, no tanto sin tener en cuenta lo que es el golpe que genera en el bolsillo del ciudadano común, de la clase media y media baja. Hubo un momento muy importante cuando se habló de soberanía nacional. Y cuando se habló de soberanía nacional, se habló de Malvinas. Un tema nunca antes tocado por el gobierno anterior, un tema que dejó en incertidumbre mucho tiempo a la Argentina y que hoy se retoma para ver qué depara a futuro. ¿Qué se va a hacer con las Malvinas? ¿O cuál es el plan estratégico del gobierno nacional en torno a las Islas Malvinas? Es empezar a recrudecer las sanciones a todos los buques pesqueros que no tengan autorización del gobierno argentino para circular por el mar argentino. Se va a sacar una ley en la cual se va a delimitar de mejor manera de lo que están hoy el límite del mar argentino, algo que fue ampliado hace algunos años por la ONU, y hoy por hoy las Malvinas están cubiertas, están dentro del mar argentino. Por eso es el reclamo del gobierno nacional, por eso estas medidas que son totalmente legales. O sea, con estas medidas, que no salga un gomón con una caña y una bandera inglesa, porque prefectura tiene todo el derecho de llevarse los detenidos. Si les parece, escuchamos lo que dijo el presidente en el Congreso en torno al tema Malvinas. Nuestro hogar común tiene también una herida sangrando en lo más profundo de nuestro sentimiento soberano: la usurpación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Enviaré 3 proyectos de ley para afianzar la soberanía territorial de la República Argentina. En primer lugar, la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Yanguis del Sur y espacios marítimos como correspondientes, que será plural y asegurará políticas de Estado a mediano y largo plazo. Contará con representantes de la oposición política, del mundo académico y jurídico, de la provincia de Tierra del Fuego y de los excombatientes. En segundo término, enviaremos el proyecto de ley sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina, que contribuirá a consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo. La adopción de la ley y la publicación de las coordenadas de la plataforma continental argentina incrementarán la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias. Esta ley cristaliza el reconocimiento realizado por las Naciones Unidas en 2016 y 2017 al trabajo que nuestro país viene realizando hace más de dos décadas a través de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental como ejemplo de política de Estado. Finalmente, propiciaremos la modificación del régimen federal pesquero para endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o en aguas donde nuestro país tiene soberanía sobre recursos marinos, lo que incluye a las Islas Malvinas. Bueno, acá le escuchamos las palabras del presidente justamente remarcando lo que recién decíamos, el hecho de, por ley, empezar a delimitar de forma más rígida, si se quiere, el límite del mar argentino, las sanciones a los buques pesqueros que entren a las aguas argentinas, una tarea de la soberanía nacional que es muy difícil porque uno sabe la cantidad de años que lleva Argentina peleando por medio de la vía diplomática ante la ONU, llevando un reclamo, la bandera de las Islas Malvinas como un estandarte que no hay que abandonar. Porque la soberanía nacional, si uno no respeta, no hace respetar su propio territorio, su propio país, no, ¿qué puede esperar, no? Sí, hasta ahora, Mati, todos los proyectos de ley que estuviste remarcando fueron justamente para aumentar para proteger lo propio, para proteger toda la industria argentina, que en los últimos años estuvo en bastante declive, y bueno, y justamente Alberto Fernández está buscando esto, que crezca la producción argentina. La idea, justamente como vos marcabas, es empezar a levantar lo que es una tierra arrasada. Argentina hace prácticamente 8 años que no crece. En los últimos 4 años del gobierno de Cristina Fernández creció un 1%, y lo que fue el gobierno de Macri, bueno, fue una caída libre por completo. Fue caer a un abismo sin fin en el cual hay que levantarse ahora. Sí, tratar de sacar los sectores privados y poder, repito, aumentar esta industria argentina que, si vamos al caso, si llega a poder crecer de la manera que se espera, es mucho más propicio para absolutamente todos los argentinos. Y el último tema que les traje, que habló Alberto Fernández en el Congreso, en la apertura de las sesiones ordinarias para este año 2020, no fue lo último que habló, pero lo dejé para lo último porque fue el tema más emocionante, el tema que hizo a mucha gente de los que estaban en la calle escuchando el discurso emocionarse hasta las lágrimas, el hecho de el aborto legal, seguro y gratuito, cuál va a ser la política de Estado, los proyectos de ley que planea el gobierno fomentar a partir de ya, la próxima semana. Porque a partir de la próxima semana va a entrar, en realidad digo la próxima semana, el presidente dijo en los próximos 10 días, puede entrar mañana incluso, proyecto del aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, acompañado de la implementación de la educación sexual integral y también en manera conciliatoria con los sectores más renegados a este derecho, los sectores para lograr un poco de apoyo de lo que es el sector de la iglesia, el plan de los 1000 días. ¿En qué consiste el plan de los 1000 días? Consiste en que la mujer que desee tener al bebé, desde el embarazo hasta los primeros 2 años de vida del nene, va a estar cubierta por el Estado. Entonces, de esa manera podés lograr que las mujeres que no, por alguna razón, no quieran, no puedan seguir con el embarazo adelante, puedan interrumpirlo, y quienes decidan seguirlo adelante van a poder tener el apoyo del Estado para poder hacerlo. Escuchamos las palabras del presidente en el Congreso con respecto a todo este paquete de medidas. Y en el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Simultáneamente, desde el Poder Ejecutivo Nacional, lanzaremos un contundente programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado. Nuestro propósito es también llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan de la presencia del Estado, durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza. El Estado debe estar presente en estos momentos trascendentales de la familia para acompañar y brindar cuidado y protección. Durante el embarazo de la mujer, en el nacimiento del hijo o hija y en el desarrollo de la primera infancia del recién nacido. Para ello necesitamos un Estado activo, con fuerte presencia, capaz de articular políticas públicas sustentables y que pueda asistir a las familias que necesitan su apoyo. Junto a la ley que buscará legalizar el aborto, enviaremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que instaure el Plan de los 1000 días. Para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida. Bueno, fueron claritas las palabras, ¿no? En el siglo XXI, el Estado debe garantizar el derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo. Yo creo que es muy importante que tengamos un presidente que nos apoye en esta causa. Después de tanto abandono por parte del Estado, me parece que con el presidente apoyándonos, seguramente el proyecto termine saliendo. Y con la ayuda también de las pibas que siempre están en la calle, hace años que estamos luchando por esto, así que tiene que salir. A pocos días, además, de que sea el 8M, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, la movilización, habrá que refuerza muchísimo más el movimiento para que las mujeres tengan los derechos que les corresponden y merecen, por los cuales justamente vienen luchando hace mucho tiempo. Además, hay que tener en cuenta, ¿no?, el peso político que tiene que sea el presidente quien envíe la ley, quien armó el proyecto, quien lo va a presentar al Congreso, porque el año pasado, cuando se debatió, en realidad lo que dijo Mauricio Macri era que iba a habilitar el debate. Claro. Lo que se debatió fue la ley que presentaron entre los sectores de izquierda y el movimiento feminista. Acá directamente es un proyecto de ley, es nuevo, va a haber que estudiarlo, va a haber que leerlo, porque es uno nuevo que no es el que se viene mejorando, que vienen estudiando desde hace años justamente estos sectores de izquierda y del colectivo feminista. Pero es muy importante ya de por sí que sea el presidente de la nación quien sea el que impulse no solamente el debate, sino el que impulse la ley, quien sea el que la presente en el Congreso. Desde la izquierda se había criticado mucho, perdón, Tommy, que ese proyecto ya existía, pero bueno, esto es uno nuevo y me parece muy importante. Mauricio Macri, si mal no recuerdo, había dicho que él habilitaba el espacio, pero que no estaba de acuerdo con la práctica. Sí, a priori, como decías vos, Mati, que hay que estudiar bien cómo es este proyecto de ley del aborto legal, teniendo en cuenta cómo quedaron los hospitales después de la gestión de Macri, pero a priori tendría el apoyo del sector de izquierda, teniendo en cuenta que es una de las... es lo que pedía, por ejemplo, Ricardo Alcalde. Es una de las grandes banderas de la izquierda, está incluso en el estatuto fundacional del Frente de Izquierda, y la lucha por el aborto legal. Sí, por lo tanto, yo creo que es una, como decías vos, es muy importante que el presidente de la nación, con lo que eso significa, impulse este proyecto de ley y cumpla con lo que dijo, porque cuántas veces hemos escuchado políticos que después no terminan ni siquiera presentando un proyecto de ley. Bueno, por lo menos en este caso con Alberto Fernández, lo está haciendo, lo está impulsando y ojalá que se termine dando, porque no, No puede ser que estando en este año, en 2020, sigan las mujeres en escondiéndose o yendo o siendo penalizadas por una decisión prácticamente de vida. O muriendo. Sí, también es que hay que deshacerse de ese discurso un poco hipócrita, doble cara, que tiene la gente que está en contra del aborto, de que el aborto mata, cuando en realidad el aborto siempre estuvo, el aborto siempre va a estar. Lo que se busca acá justamente es generar un derecho que hace muchísimo tiempo las mujeres deberían haber tenido, y que la maternidad sea una decisisión, que no sea no sea decidida por la sociedad, la iglesia ni el Estado, que sea una decisión propia de cada individuo. Además, claro, justamente es un paquete de leyes para tener contentos a todos, ¿no? Porque tenemos aborto legal, seguro y gratuito, implementación de la educación sexual integral y el plan de los 1000 días. Sí, porque además estamos hablando de todas estas cuestiones. Hay un desconocimiento en cuanto a la educación sexual hoy en día en Argentina que es muy fuerte, y no es todo si quiero tener un hijo o no quiero tener un hijo. Hay mucha gente que no sabe cómo es la educación sexual, cómo es lo sexual, y por lo tanto eso también influye, también es para esas personas, no es simplista el aborto, no es solamente, ay, no quiero tener un hijo, no es así, va mucho más allá de eso. Claro, aparte no nos olvidemos que el proyecto lo primero es educación sexual, después los anticonceptivos y como última medida el aborto. Claro, no es justamente lo primero, como decían algunas voces de la política y de la sociedad, que yo no entiendo cómo todavía tienen lugar, el hecho de decir lo quieren quieren aborto legal para tener relaciones sexuales sin protección y poder abortar cuando quieran. La verdad que ya estamos grandes. Y es una mirada crítica sin información, Mati. Directamente es lo primero que se critica. Es desinformación. Es desinformar a la gente lo que hace esos sectores, ese grupo de gente, que la verdad no tengo ganas de nombrar ahora para que la gente no vaya a buscarlos y escuchar esos discursos hipócritas, horribles. No sé si escucharon la otra vez una monja que hablaba sobre que había que abandonarlos como a los perritos. No sé si lo escucharon. Con los perritos no, No, por favor. No, que a los bebés había que abandonarlos en el medio del campo como a los perritos. Así, bueno, si no lo dejás en el medio del campo, decía. Ah, tranquila cosa. La monja no se la verdad no me sorprende. No, nada me sorprende a mí. Pero bueno, esto fue a grandes rasgos, de forma resumida, lo que se habló, lo que fue el discurso de Alberto Fernández en el Congreso, un discurso que igual fue bastante conciliador, en donde se citó a Alfonsín, a Perón, a Néstor Kirchner. Fue un discurso donde se llamó a la oposición también a participar, donde se busca terminar con las banderías políticas. Esto no es un partido de fútbol, muchachos. Sí, sí. Es algo que también propuso mucho Alberto, que es la conciliación. No, nunca dejó de lado a ningún partido político. Cuando ya fue electo, se juntó con Macri varias veces, y eso también deja un mensaje de inclusión y de participación de todo, porque las grandes ideas se crearon a partir de rivalidades y a partir de discusiones y debates de ideas distintas. Sí, yo creo que en el año que estamos, en el siglo que estamos, los argentinos, por toda la historia que tenemos, deberíamos dejar de tener ese pensamiento individualista y empezar a tener un pensamiento más unificado. Creo que es la mejor manera para que todos podamos salir adelante y buscar el beneficio mutuo de todos, no importa el partido político o la ideología que tengas. Y sería cerrar la famosa grieta. Exacto. Pero bueno, esta fue la sección de política de este primer programa de Los Desfachatados. Enseguida volvemos. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Solo en cuestión. Bueno, con los piojos y León Gieco, le pregunto al señor Pelu Carabelli qué pasó en México. Una triste noticia para nuestra infancia, se podría decir. Así es, Mati. Voy a contar una triste historia que pasó este sábado pasado en México. Muchos no lo conocerán, solamente por el nombre. Luis Alfonso Mendoza, famoso actor de doblaje mexicano, fue asesinado en una balacera en México. Para quien no lo recuerda, o tal vez ahora no se le viene a la cabeza de quién estoy hablando, fue el intérprete de muchos personajes de nuestra infancia. Por ejemplo, Gohan en la serie de Dragon Ball Z. También fue la voz de Sheldon Cooper en la serie de Big Bang Theory. Fue la voz de Daniel San en Karate Kid, película que todos la vimos, seguramente. Y aún más, hizo la voz en español de Joey Tribbiani en la serie de Friends. También tuvo la voz en muchas series animadas, como Dexter, por ejemplo, en el laboratorio de Dexter. Y también fue la voz de Bugs Bunny en la serie de los Looney Tunes. Así que seguramente más de uno lo habrá escuchado o tiene su voz grabada en el fondo de su inconsciente. Perdió la vida este sábado 29 de febrero en una balacera, como dije, en la Ciudad de México. Fue asesinado junto a su esposa, Lourdes Adame, y su cuñado. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México, el crimen habría ocurrido tras darse una disputa por un terreno. A pesar de que en un principio las autoridades no habían confirmado la causa de la muerte, más tarde la agencia de noticias reveló que fueron ellos las víctimas que perdieron la vida en un ataque armado en lo que sería la ciudad de Colonia Portales. Así que bueno, es una pérdida para todos aquellos que lo recordamos. Sí, y esto puede usarse como disparador para hablar del doblaje en general, porque hoy en día está muy de moda ver las películas en inglés con subtítulos, y esto está afectando bastante a los actores de doblaje en México, por ejemplo, que la organización, su gremio allá en México está bastante complicado, porque la gente empieza a ver, como dije, las películas en inglés, y por lo tanto le da pérdida hacer todo un doblaje que es bastante caro, lleva un montón de producción, por lo tanto es muy muy difícil hoy en día mantenerse o aspirar a ser un actor de doblaje. Por eso también es muy importante la pérdida del que hacía la voz de Gohan. Así es. Igual yo tengo una pregunta para hacer, porque hay doblajes que sinceramente son horribles en español. Sí. No quiero criticar a nadie, pero hay doblajes que son muy malos. Hay voces que son, parece, exageradas. Ahora, hay gente que los ve en inglés y con subtítulos, y hay gente que los ve y los escucha en español. Yo, por ejemplo, tuve un gran error, que fue hace poco. Fui a ver la película de Joker cuando se estrenó. No, Por error fuimos a verla en español y no la vi en inglés. Claro, yo esperando en todo momento la mejor parte para mí, que esperaba con ansias, que era la risa. Risa no fue doblada. Pero no me pareció la misma. No sé si... Puede ser. Yo la vi 4 veces, la vi una en español, una en español y 3 en inglés. Pero la primera vez la vi en español y no es lo mismo. Bueno, pero hay, por ejemplo, hay películas de Marvel que la gran mayoría del doblaje en español está muy bien hecho, y la gran mayoría de la gente vio toda la historia de Marvel, todas las películas, sí, en español, porque el doblaje está bien hecho. Pero hay otras que la verdad... Que estar bien hecho también es entre comillas, porque sí, por ejemplo, yo escucho Dragon Ball de España y me vuela la cabeza, no se puede escuchar. Son palabras raras además. Es como los Simpsons también, le pasa a todos. Sí, es verdad. Y está esta pelea mítica desde 2008 que se pelean los países, México, España, los Estados Unidos. A ver quién tiene mejor doblaje de series o películas, justamente. Igual sí, el de España, la verdad que el hispano no es muy bueno, sinceramente, no se los recomiendo para nada. Así que bueno, le damos la despedida al que dio a la voz de Gohan en toda nuestra infancia. Yo lamento mucho la noticia. Ojo con lo que voy a decir. La noticia, pobre hombre, que en paz descanse, pero... Vos sos muy picante a veces. ¿Cuándo van a superar los hombres a Dragon Ball Z? No me puedes explicar eso. No se supera, es insuperable. No, mirá, de fuera de... No se supera, o sea, ¿por qué hay que superar a Goku? ¿Por qué hay que superar a Dragon Ball Z? Un integrante de esta radio me hizo ir a ver la película de Dragon Ball Z. Yo también, fui con mi hermano. Casi me duermo, chicos. No lo entenderías. Creo que el director de la radio en cualquier momento tira la puerta y... Creo que fue la mejor experiencia en un cine. Estábamos todos viendo Dragon Ball Z, aplaudiendo. Volviendo a ser niños. Sí. Yo tenía recuerdos de mi viejo cuando me llevaba a ver películas a los 8, 7 años. Y acá fue lo mismo, con 20 años más. Recuerdo ver Los Increíbles en el cine por primera vez. Oh. Cuando cae del pelirrojo que lo agarra el avión. Y me acuerdo de saltarme de felicidad y decir, al fin te moriste, síndrome. Bueno, no, pero eso está bueno. Pero Dragon Ball Z, chicos, ya está. No se supera. 70 años y siguen viendo pero Dragon Ball Z. Es una parte muy importante de nuestra infancia. O sea, veníamos del jardín y era ver los Power Rangers y después Dragon Ball Z. O sea, no entiendo por qué superan una parte tan linda de tu infancia. Es como, no sé, Chiquititas. Sí. Bueno, yo ya superé Chiquititas. Ah, si pongo la canción de Chiquititas acá, la vas a cantar. Sí. Los Simpsons también nos aporta la operadora. Ah, es verdad. Igual los Simpsons. Los Simpsons. En cualquier momento. No se tienen que superar nunca. Tomando mate, comiendo salado dulce, los Simpsons se pueden ver. Hablando de eso, volvemos a las redes. Recuerden que pueden seguirnos en @losdesfachetados con X al final, porque somos más inclusivos, tanto en Instagram como en Twitter. Acá tenemos una respuesta a las historias. Taladroc nos dice que el mate se toma con facturas, se toma amargo. ¿Qué facturas? Es verdad, porque media luna es lo mismo que facturas. No, por favor, media luna. ¿Media luna de grasa o media luna de manteca? No, de manteca. De manteca. Depende con qué. De manteca. No, de manteca toda la vida. Las de manteca van con el café, el mate van con las de grasa. Pero las otras son re chiquititas. O sea, te están comiendo lo mismo por muchísimo menos cantidad de media luna. Hay unas saladas con sal arriba, tipo sal gruesa arriba, que están buenísimas. No, igual quiero contar una infidencia que... A Pelu le gusta mucho el maní, por ejemplo. Y cuando vamos a los bares... Tommy, estamos al aire. Pide tres pocillos de maní. Entonces... Es que no te alcanza. O sea, vos venís con hambre, querés tomarte una birra y después querés algo salado. Que lo aclara, maní gratis. Claro, bien incluido en el ticket. Es como esos que te ofrecen pochoclo. No, quiero maní, no me traigas pochoclo. Ese es un tema para hablar. ¿Pochoclos salados o pochoclos? No existe pochoclos. ¿Pochoclos con la birra? No, jamás. Es para el cine. Cada uno tiene su espacio en el universo. Pochoclo cine, maní, sal, sea. Yo voy a parecer una ortiga, pero estoy totalmente en contra del pochoclo en el cine. Yo también. Yo odio... No, pará. Yo voy a hacer una aclaración, un paréntesis. Me encanta comer pochoclos, pero odio en el cine los pochoclos por el ruido que hacen al comer. En medio del clímax de la película... Se escucha todo el ruido del pochoclo, a la gente se le cae el pochoclo. Es lo más insoportable. ¿Qué es eso? Prohíbanlo, ya está. Sí, debería haber una ley que prohíba los pochoclos, por lo menos el ruido de pochoclos en el cine. Se la vamos a pedir a Alberto. Se la vamos a pedir a Alberto después de que le hicimos el aborto. Bueno, acá Taladroc nos dice que el tereré no, otro tema debatible. Depende con qué jugo también. Ya voy a hablar con Taladroc. No importa la marca de jugo, sino el tipo de jugo. Jugo casero para mí, juguito de... ¿Jugo tan? No, jugo de sobre no. ¿Qué jugo peso? De arándanos. No puede. Juro de arándanos. De arándanos con lima. ¿Dónde vivís? ¿En San Isidro? Claro. Es de Banfield, chicos. Para mí, jugo de naranja casero o jugo de limón casero. Yo particularmente no tengo nada con... jugo de limón casero? Agarrás el limón, lo exprimís. Es como agarrar un mate y exprimir el limón. ¿No es lo mismo exprimir el limón arriba del mate? O sea, te ahorras el viaje de ir y... Bueno, lo diluís con agua. Oh, no, pero es un requilombo. Yo particularmente prefiero siempre el mate, no importa si hace calor o frío. Más si hace frío, 40 grados se toma mate, siempre. No soy particularmente del tereré, definitivamente. ¿Qué opina Mati? Queremos saber de Mati, ¿qué opina? Quedé sorprendido, ¿no? Cómo pasamos de la muerte del señor que hacía el doblaje de Gohan a hablar sobre el tereré. Y porque nos llevó al cine. ¿Qué ductilidad que tiene este equipo para hablar de temas? Somos muy viables, Mati, por eso. Te veo mandando mensajes. No sé si estás ocupado, si querés... ¿Sabés que estaba viendo en las redes? Porque mañana hay taller de batería acá en el barrio cultural. Los miércoles de 15 horas a 20 horas, taller anual de modalidad individual o grupal, comienza el próximo miércoles de 15 horas a 20 horas, todos los niveles, todas las edades, facilita @andrelogrover. Que quiera seguir al Barrio Cultural de Escalada, puede hacerlo en Instagram, @elbarriocultural. Ahí puede ver toda la cartilla de actividades que tiene. La verdad que yo también me quedé sorprendido a ver todas las actividades que tiene para todas las edades. La verdad que el que esté interesado, tenga un tiempito libre a la tarde o a la mañana y desee sumarse a una actividad, puede hacerlo. Así que pueden seguirlo, @elbarriocultural_escalada. Si les parece, estoy esperando que Tomás Ordóñez me hable un poquito de deportes antes del cierre de la primera hora de programa. ¿Qué noticias me trajiste, Tommy, hoy de deportes? Traje la noticia, bueno, hoy 21:30 juega Boca por la Copa Libertadores, mañana lo hará River. Y un dato curioso, River, que va a enfrentar a un equipo bastante complicado. Lleva 16 jugadores a la altura de Quito. Va a jugar justamente contra la Liga de Quito. 16 jugadores. Por lo tanto, no completa ni siquiera el banco. Los únicos dos titulares que llevaría serían tanto el Sicario Rojas como Gonzalo Montiel. Igual, decir titulares, juegan Escoco y Prato. No, Escoco no lo llevó tampoco. ¿No lo llevó al final? No, se estima que la dupla de ataque va a ser Prato junto a Julián Álvarez. Bueno, sigue siendo un equipo de primer nivel. Mirá los suplentes que tiene River. Sí, sí, es impresionante la diferencia que hay. Lo marca la tabla también de la Superliga, donde River es puntero con 45 puntos, donde Boca lo sigue con 45. Se definirá todo en la última fecha, que ahora la vamos a repasar. Después lo sigue Vélez con 36 puntos. Ahí vos ves la distancia entre River, que es el primero, y Vélez, que es el tercero. Hay 10 puntos de diferencia. Y desde que se reanudó la Superliga, es decir, desde este año, River ganó 5 partidos y empató 1, al igual que Boca. Y el resto de los equipos sí le costó un poco más. Por lo tanto, hay esa diferencia bastante marcada que en torneos largos, como es la actual Superliga, se marca una diferencia bastante mayor. Recordemos que ningún equipo chico salió campeón de los torneos largos. Desde que se terminó el Clausura y el Apertura, sacando Lanús, que ganó ese campeonato raro que se dividía en dos zonas. Después fue Boca, Racing, y ahora veremos si es Boca o River. Si te parece, vamos repasando la fecha. Vamos repasando la fecha, que arrancó el viernes en Avellaneda, en el Cilindro, donde Racing empató 1-1 contra Newell's. En Santa Fe, Colón, que recibió a Boca, perdió 4-0. Ya el sábado, el Gimnasia de Maradona ganó nuevamente en el Bosque, 1-0 frente a Atlético Tucumán. ¿Se salva el Lobo de Maradona? Puede ser que se salve, teniendo en cuenta que, voy a contar un papelón, cuando ya se jugaron 22 fechas del torneo, a falta de 12, se cambiaron nuevamente los descensos en la Superliga. Ahora van a ser 2 descensos y una promoción, mientras que va a haber 2 ascensos y una promoción. Igual te digo la verdad, yo extrañaba la promoción en el fútbol argentino. Sí, se extrañaba la promoción, teniendo en cuenta que son partidos picantes, partidos lindos, con mucha presión, que están buenos verlos. El problema es la forma en la que los integraron. Recordemos que a una semana de arrancar esta Superliga iban a haber 4 descensos. Una semana antes se cambiaron de 4 a 3. Y ahora falta de una fecha de finalizar la Superliga y a 12 de que se defina los descensos, cambian de 3 descensos a 2 y una promoción. Por lo tanto, hace que la verdad que la pelota llore en esta situación en la Superliga, teniendo en cuenta que es un producto bueno el que hay acá en Argentina. La materia prima la hay, porque hay clubes buenos, hay muy buenos jugadores. Sin embargo, la organización hace que todo eso no pueda explotar de la forma que debería. Perfecto, continuamos entonces, ¿te parece? Con la fecha número 22 de la Superliga, ¿cómo terminaron los partidos de semana? Dale, continuamos, vamos al Monumental, donde River empató 1-1 con el defensa de Crespo. En simultáneo, Central Córdoba de Santiago del Estero empató 1-1 contra Banfield. Y ya cerrando esa jornada de sábado, Unión le ganó 3-1 a Godoy Cruz en Mendoza. Ya domingo, Aldo Civi en Mar del Plata recibía a San Lorenzo y perdía 3-1. Lanús empató 1-1 frente a Estudiantes de La Plata. Rosario Central le ganó 3-1 a Arsenal. Y Vélez le ganó 2-0 a Argentinos Juniors. Ya las últimas dos fechas que se jugaron el lunes, Patronato le ganó 3-2 a Talleres. Y el Huracán de Damonte le ganó 1-0 a Independiente. Te pregunto porque estoy acá sentado y tengo de frente un banderín de Talleres de Escalada. ¿Cómo le fue al equipo del barrio? Al equipo del barrio perdió 1-0 frente a JJ Urquiza. Recordemos que hace una semana le había ganado por Copa Argentina 3-1 al Aldo Civi. de Mar del Plata. La verdad que jugó muy bien Talleres. Y teniendo en cuenta este resultado, JJ Urquiza queda como puntero de clausura. Recordemos que hay apertura y clausura, y después esos dos torneos se unen en una tabla general. En la tabla de clausura, Talleres está en la posición 14 con 6 puntos, y en la tabla general se encuentra séptimo. Perfecto, entonces estas fueron las noticias del fútbol de Tomás Ordóñez para esta primera hora de programa. Si les parece, vamos una pequeña tanda comercial y enseguida volvemos con más de Los Desfachatados. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Hola gente, nosotros somos Canal Mono Reggae. Les mandamos un abrazo grande y escuchen Mosh. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Up the pieces, come on, salt your friends better. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Con Soda Stereo de fondo, me voy directamente con Victoria Coelho para hablar sobre el comienzo de la gira de Gracias Totales. Sí, Mati, después de más de 12 años del último recital de Soda Stereo, este sábado fue la primera presentación de la gira Gracias Totales. Y Zeta Bosio y Charly Alberti tocaron en Bogotá, en Colombia, frente a más de 30.000 personas. El show duró casi 2 horas y hubo un montón de artistas invitados como Mon Laferte, Adrián Darje, los de Babasónicos, André Echeverri, León Larregui y también más de 15 artistas invitados que salieron por video como Chris Martin, Benito Cerati, Gustavo Santaolalla, Fernando Ruiz Díaz de Catupecu, tocando temas mientras tocaban en vivo. Y en algunas oportunidades proyectaron videos de Cerati cantando algunas canciones que ellos tocaban en vivo como Sobredosis de TV, que fue el primer tema con el que abrieron el recital, Ciudad de la Furia fue y Primavera Cero. Bueno, la gira va a seguir hoy en Perú, en el Estadio Nacional de Lima. Después van a ir a México y acá en Buenos Aires van a estar el 21 y el 22 de marzo en el Campo Argentino de Polo. Me llamó mucho la atención el hecho de que hayan salido varios de los invitados por video en la pantalla del escenario y no que hayan estado ahí dando presencia, ¿no? La gran mayoría de los invitados salió por imagen de video, no sé cómo. Sí, cómo salieron, lo ustedes. Salieron mucho, sí. Fue algo que a mí personalmente no. Si yo pagara la entrada para ir, no me gustaría demasiado. Concuerdo con Mati. Fue medio extraño, sí, pero bueno, muchos invitados tuvieron también un gran despliegue. Fue un show muy. Con muchas luces, tenían como un gran espectáculo, así que también mucha controversia trajo la vuelta de Soda Stereo. Sí, eso es verdad. Generó un revuelo importante el anuncio de Zeta Bosio y Charly Alberti que volvían a las giras como Soda Stereo sin Gustavo, ¿no? Eso fue lo que más choqueaba, que vuelva una de las bandas más emblemáticas del rock nacional argentino, pero sin el máximo referente. Sí, pasó con Queen también, que siguen lo mismo sin Freddie Mercury. Es más, hace 2 años estuvieron en los Oscars haciendo una presentación. Sí, claramente no es lo mismo, pero bueno, los fanáticos igualmente están contentos y llenan los estadios, así que sigue siendo una experiencia única para todo aquel que le guste Soda Stereo y que quiere ir a vivir o que no pudo en su momento por edad ir a un show. Por ejemplo, yo que tengo 19 años nunca tuve alguna posibilidad de ir a ver en vivo a Soda Stereo. Y el último recital de Soda fue hace 13 años, en 2007. Sí, por eso. Y yo he visto videos y te dan ganas de decir, uy, podría haber estado ahí. Sí, debe ser emocionante. Te quería preguntar sobre otro tema que pasó este fin de semana, que fue la nueva canción de Residente, ¿no? Un tema que generó revuelo también en las redes sociales, una canción muy cruda en cuanto a la letra del ex cantante de Calle 13. La verdad, yo particularmente cuando lo escuché me emocioné. Sí, fue muy emocionante. No sé si les pasó lo mismo. Sí, yo me acuerdo que estaba entrando al trabajo, era muy temprano y escuché el tema y automáticamente me di cuenta que era un tema para reflexionar, para pensar. Me llegó mucho, la verdad. Después, bueno, vi sus redes, vi su opinión y su historia en cuanto al tema. Y la verdad que es un tema bastante lindo. Fue número uno en tendencias 2 días seguidos. Es un tema muy bueno, la verdad, a mí me gustó mucho, me llevó, sinceramente. Sí, lo presentó, perdón, también, el jueves 27 de febrero, su nuevo tema que se llama René. El tema dura 7 minutos y medio, ya tiene más de 35 millones de visitas en YouTube, un montón, rompió todos los récords. Y la verdad que es un tema muy conmovedor y es el más íntimo de su carrera, porque además muestra por primera vez a su hijo, Milo. Y bueno, en el tema habla sobre quién es, de dónde viene, cómo fue su infancia en una familia de clase media-baja y cómo se siente más allá de su fama, habla mucho de los miedos. Y este tema en realidad lo hizo hace 2 años en una gira por México y recién ahora se sintió preparado para mostrarlo. Y hay que estar preparado para contar todo lo que contó Residente en ese tema. Algo también que habló mucho es la industria de la música. Creo que hay una frase que dice: la industria de la música es una mentira, pero yo tengo que seguir haciendo esto para llevarle comida a mi familia. Entonces, eso también te choca bastante y te das cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, Justin Bieber, cómo terminó y cómo está ahora y cómo te consume y lo difícil que es mantenerse tan arriba, tanto tiempo, con tantas presiones. Es muy difícil, más siendo Residente, que es un símbolo y que hace mucho que no hacía los mismos temas que antes, como Multiviral, por ejemplo, haciendo frente a grandes corporaciones. Y volvió ese viejo Residente, digamos, en este tema René, y por ahí, por eso también, con esa nostalgia, te pudo haber emocionado por demás. Te habrá llevado más por esa nostalgia del Residente viejo de Calle 13. Claramente deja expuesto una cara que muy pocos conocen de lo que sería el mundo de la música, más allá del ideal que se cree, que uno, una vez que la pega con la música, todo es gira, todo es fiesta, todo es fama, y la verdad es que acá estamos viendo una parte de su vida que, bueno, que estás poniendo, se está abriendo hacia el público que siempre lo acompañó. Claro, aparte del hecho de, como decías vos, Vicky, ¿cómo fue que nació esta canción? En la previa de un recital en México, él parado frente a un balcón pensando en saltar, cansado de la vida que llevaba, y que milagrosamente no apareció un amigo de la escuela de arte que lo sacó de ahí. Sí, tuvo que llamar a su mamá también, dijo que sintió la necesidad de hablar con su mamá ese día. Muy conmovedor, la realidad es que es muy conmovedor lo que cuenta, y la verdad que sí, a mí sinceramente me ayudó bastante. Por ejemplo, esto de la industria que habla Residente lo podemos ver hoy en día con el trap en Argentina, que es el género musical más pega hoy en día con los jóvenes o en general. Y vos ves a pibes muy consumidos por esta industria, muy metidos. Por ejemplo, está llegando ahora, que después lo vamos a hablar con Pelu, al freestyle, que hay muchos competidores que son prácticamente la cara del freestyle y del rap acá en Argentina, y que dejan muchas competencias o dejan de lado un montón de cosas porque no quieren ser parte de esa industria. Pero bueno, si les parece que la gente se emocione un poco con nosotros, escuchamos un pedacito cortito de la canción. Ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas, y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta. En las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicletas. La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos baterías con malta india y pan con ajo. Nadie nos detenía, éramos inseparables. Hasta que un día lo mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro cuando perdí el control las resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces. pero nunca falta. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. Y esa música significa que se viene el freestyle en la voz de Ezequiel Carabelli. Bueno, llegó el momento de contar las novedades del mundo del freestyle para todos aquellos apasionados que siguen esta batalla hace tiempo. Como sabrán, este próximo sábado 7 de marzo se va a llevar a cabo la gran final internacional de la FMS en Perú. Se va a realizar en la Plaza de Toros de Achoa, ubicada en Lima. Esta transmisión va a ser a través de las redes oficiales de Urban Rooster y también pueden seguirlo a través del canal oficial de YouTube. Hasta el momento los 16 freestyle participantes son los clasificados Asesino, Chuti, El Menor, que viene en reemplazo de Trueno, ahora vamos a contar un poquito más por qué, The Bennett, Teorema, Escone, Raptor, Blom, Waltz, Papo, RC, Nitro, RC, el mexicano, no se confundan, sí, sí. Y Acertijo. Estos son los 16 nombres hasta ahora que vamos a ver el próximo sábado. Sí, recordemos que los clasificados se dieron en 4 fechas distintas, 4 jornadas distintas. Las 2 primeras se dieron en la primera parte del año y la tercera y la cuarta jornada se dieron en la segunda parte del año. Y bueno, son los 16 clasificados de esas 4 jornadas. Bien, hasta el momento sabemos que el formato va a ser el tradicional de FMS, que va a constar de 6 rounds, que son Easy Mode, Hard Mode, temáticas, personajes contrapuestos, minutos a sangre y la deluxe. Por otra parte, podemos contar que hasta hace pocos días uno de los clasificados argentinos, el MC Trueno, se dio de baja de la competencia por temas personales, cediéndole su lugar al competidor El Menor. Recordemos que el vigente campeón de la FMS Argentina 2019 le había ganado al Menor en la última fecha de lo que es la FMS Internacional. Lo definió como el heredero al trono, siendo para él un referente y sintiéndose representado por él, su familia y su hip hop. Sí, recordemos que Trueno en esa batalla contra el Menor habló de esto, de que el freestyle está dejando de ser hip hop y por esta misma razón no quería ser más parte de FMS, y está pasando mucho. Por ejemplo, Asesino, que es como el que no sabe, como el Messi, el Maradona, el Di Stefano del freestyle, del rap. Y nada, también dejó de ser parte, igual que Woz también hace ya 2 años, en 2018 que salió campeón, también dejó de ser parte de la FMS porque termina siendo esto que hablaba Residente de la industria, que te consume, que te trata de comprar, que te paga con marcas, que... Y eso, la verdad, que no entra dentro de la cultura de hip hop, que para el que no sepa, el hip hop va más allá de... es toda una cultura que va en 4 ramas, que es el DJ, el freestyler, el que hace breakdance y el que hace graffiti. Y esas 4 ramas de hip hop es bueno, lo que forma justamente esta cultura. Para aquellos que seguimos el freestyle hace tiempo, sabemos que desde el primer momento se nos inculcó que el hip hop es hermandad, es unión. Y últimamente ha habido mucho revuelo porque, como dice Tommy, se ha vuelto un poco más de la mano de la comercial, industria. Exacto, se ha hecho muy comercial. Las críticas últimamente son muy notorias. Siempre hay muchísimas críticas en cualquier tipo de situación. Como comentabas recién, Asesino, para aquellos que no lo conocen, Asesino es el mexicano. Para muchos es uno de los mejores freestyle que han existido. Campeón de todos los títulos posibles. Es más, la semana pasada salió bicampeón de la liga Ghetto Dreams, tras haber vencido al español Escone en la final. Recordemos que el recorrido que hizo fue vencer al argentino Papo en octavos, luego se enfrentó al peruano Necros en cuartos, llegando así a la semi con Chuti ganándole, dándole paso a la final. Asesino, a principios de este año, había anunciado su retiro total de las competencias, pero que cumpliría con los pactos ya firmados previos para este año 2020. Es muy probable que esta competencia de FMS Internacional sea la última en la cual lo podamos ver a él y a todo su esplendor arriba de las tarimas. Tommy. Sí, entrando más en lo que depara para la FMS en este 2020, podríamos ir repasando las distintas ligas, cómo quedaron conformadas la grilla de los 10 participantes, porque recordemos que hubo tanto descensos como ascensos en esta liga, en esta Freestyle Master Series. Dale, también vamos a recordar que este año se inaugura la Liga FMS Perú, es su primer año en esta liga, se unen las ya existentes de Argentina, México, Chile y España. Leamos un poco de Argentina, ¿querés? Sí, dale. Para quien no lo sepan, la Liga Argentina, esta es su tercera temporada. 2018, el primer campeón fue Woz, el segundo fue Trueno. Ambas veces fue disputado contra Papo y se le quitó de las manos y va por la tercera de las vencidas. La pechada. La pechada, así es. La Paris Saint-Germain. Sí, bueno, repasamos la grilla. Por parte de Argentina está MKS, Papo, Cacha, Stuart, De Toque, Clan, Nacho, Wolf, Mecha y Sub. Tanto Wolf como Mecha lograron ascender a la primera división, podría decir, de Argentina. Y los que terminaron descendiendo fue Replic, quedando último en la última temporada. Y ascendió Mecha porque terminó dejando su puesto Trueno. Así es, recordemos también que Sub era uno de los descendidos que iba a quedar, pero terminó yendo a los playoffs con Zaina, una revelación, es el futuro del rap argentino, terminó ganando y terminó quedándose en la liga. Bueno, por el momento tenemos esas novedades. La próxima semana vamos a contar un poco más de las próximas competencias que se acercan, de las próximas novedades y de todo lo que tienen que saber del mundo del freestyle. Búscanos en Facebook, hacete fan Mosh Radio. Rápidamente con Tomás Ordóñez para preguntarle qué me trajo hoy para recomendarme para ver en casa una vez que volvamos después de este programón que estamos haciendo, primer programa de los desfachatados. Sí, bueno, hoy traje Diamante en Bruto, una película que pueden encontrar en Netflix, que se estrenó el 31 de enero. Si bien se estrenó realmente en festivales el año pasado, en 2019 es el estreno original. Todos la pudimos encontrar en Netflix a partir de este año, el 31 de enero. Bueno, es una película protagonizada por Adam Sandler en un papel bastante dramático. Lo solemos ver en películas de comedia que son bastante descontracturadas. Bueno, no, esta película es bastante seria. Es de dos directores, de los hermanos Safdie, que son dos directores que hacen películas en cuanto al bajo mundo de los Estados Unidos. En este caso, se encuentra situada en Nueva York, en la zona de los Diamantes, que es una zona bastante conocida de Estados Unidos, donde casi por metro cuadrado hay una tienda de diamantes, una joyería. Y bueno, Adam Sandler protagoniza el personaje de Howard, que tiene justamente una joyería. Y esta película, la verdad, es bastante intensa, porque pasan muchas cosas hay muchas cosas en pantalla todo el tiempo y pasa muy rápido. Y es una dinámica que te acompaña durante toda la película y que en algún momento te agobia. Y bueno, y esa es la búsqueda que tenían los directores para esta película. En cuanto al personaje de Adam Sandler, es un personaje que es su mayor, su propósito, su leitmotiv es la ambición. Una ambición que lo termina llevando a prácticamente al descenso de su vida, porque empieza a tener problemas con la mafia, empieza a tener problemas con tanto con su familia y su esposa como con su amante, y esto le trae un montón de problemas con todo su entorno. Y es un personaje que no le importa mucho lo que pasa a su alrededor, solo lo que busca es llegar a tener ese dinero, llegar a esa ambición. Y una ambición que se ve reflejada en una joya de Etiopía, una piedra de Etiopía que la recibe, que piensa que le va a hacer millonario, bueno, y esa termina siendo su perdición prácticamente. Esta es más o menos resumido la película sin spoilers. Lo que se puede encontrar está realmente muy buena. Adam Sandler hace un papel que usualmente, como dije al principio, no vemos, que pocas veces lo hemos visto así, por ejemplo en La familia de los Mayowitz o Embriagado de amor, son dos películas muy buenas. Y que realmente él hace un buen papel y es un buen actor, Adam Sandler. Lo que pasa es que decide estar en su zona de confort y hacer prácticamente chiste de pedos. Porque la verdad que es así. Es un talento realmente desaprovechado. Así que bueno, Diamante en Bruto la pueden encontrar en Netflix. ¿Cuánto dura la película? La película dura 2 horas, aproximadamente, 2 horas y media, ¿no? Pero se te pasa volando, ¿no? No te das cuenta que, por esta intensidad que genera la película, no te das cuenta que pasó ese tiempo. La vi 3 veces, en inglés. Me gustó. Ya tengo sí. Planes para... No, suelo ver las mismas películas varias veces. Así que nada, después vamos a poner en Instagram un posteo donde pueden poner películas que quieren que traiga para hablar, o si no hacemos una encuesta con distintas pelus, no sé qué te parece, distintas películas para que la gente también decida. Me gusta también la idea de que podamos sumarle, si querés, series, para que aquellos que... Sí, que no sea Grey's Anatomy, por favor. Sí, por favor, porque... 16 temporadas, no. Voy a tardar más en ver toda la temporada de Grey's Anatomy que recibirme, chicos, así yo tardé como un año y medio en verla. Mi mamá vio 13 temporadas en un mes. Desde que naciste, una por año. La sigue viendo, hace un mes y medio que la arrancó, hasta la temporada 13. No hace nada más que mirar la serie. Sí, bueno, sí, tal cual. Podemos... Ahí es que... Está clavada en el sillón. No, mirando. me está escuchando y me va a matar, pero... Hiberna. Bueno, está afuera... Señora, para la radio. Limpiando el patio, regando las plantas, tiene la serie puesta, entonces también es medio tramposo. Bueno, yo también hacía eso, yo cocinaba y miraba la serie, la tenía como de fondo. Es que es una serie para eso igual. Bueno, podemos hacer eso, podemos hacer un top de 5 o 3 de las mejores series que no te pueden faltar y de películas que te recomendamos ver. Les pido a mis compañeros que me recuerden las redes sociales donde nos pueden hacer su aporte, los queridos oyentes de La Moj. Pueden seguirnos en @losdesfachatados con X al final, porque somos más inclusivos, tanto en Instagram y en Twitter. Pueden seguir nuestras novedades, publicidades y nuestras historias para comentarnos lo que quieran escuchar, lo que les gustaría escuchar y toda la música. Perfecto, esta fue entonces la recomendación de la semana de Tomás Ordóñez para disfrutar en Netflix. No se vayan, que enseguida ya estamos acá con las profes del taller Cosmo Brujeando, que nos van a contar un poquito sobre el taller, sobre lo que se viene en la radio, que dentro de poco arrancan con una nueva temporada de su programa. Enseguida volvemos. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Donde vayas. We'll be right back. Ahora sí, como les dijimos, lo prometido es deuda. Nos acompañan la China y Normi, las profesoras del taller de Cosmobrujeando del Barrio Cultural. Buenas noches, chicas, ¿cómo andan? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por aceptar la invitación al primer programa de Los Desfachatados, por darnos la bienvenida a la radio. Gracias. Cuéntenos un poquito, si les parece, para que la gente se vaya enterando de qué trata el taller de Cosmobrujeando. ¡Ay, es tanto! Es tanto. Qué pregunta complicada, ¿no? Para empezar. Para empezar, podemos decir que es un taller de astrología. Astrología encarada desde la parte teórica y con una pata importante en la exploración energética, no solamente individual, sino colectiva. Por eso son talleres donde intentamos poder conocer las energías y cuerpearlas a través del espejo que nos traen las diferentes compañeras. Decimos compañeras porque todavía los varones no se animaron a venir al taller. Pero bueno, básicamente es un taller de astrología. La idea es que con las herramientas que vayan tomando puedan leer su carta, aproximarse a ella, aproximarnos a nuestro componente energético. Justamente tenemos un par de preguntas en Instagram de la gente que, bueno, supo que iban a venir. Y siempre está la pregunta, siempre querés saber un poco más de tu signo, de todo lo que eso atrae. Tenemos un par de preguntas que nos hicieron y bueno, se las tenemos para ver si le podemos responder al público. ¡Ay, qué nervios! No hay presión, no hay presión. Vengan al taller, si quieren saber. Primero nos preguntaron si hay que tener experiencia previa, hay que saber algo para anotarse. Para nada. Arrancamos desde cero, menos uno. Buenísimo. Y después nos preguntan algunas cosas sobre astrología, como qué es el ascendente. Bien. Yo jamás entiendo complejo. Esas cosas. ¿No es la forma en la que te ven los demás el ascendente? Luna, sol. Un poco eso. Primero, está bueno aclarar que la astrología es un lenguaje simbólico, por lo cual es sumamente complejo para nuestra conciencia. Porque estamos hablando de energías y las energías son vibraciones. A eso, en este mundo terrenal, le ponemos palabras y eso acota un montón la información. Entonces también, como lo piola del taller, es esta pata explorativa que permite que empecemos a abrir otros canales de percepción, ¿no? El ascendente es un montón de cosas, cada cosa es muy compleja en astrología y es un lenguaje vincular, por lo cual está relacionado a la luna, al sol, a donde tenés Plutón, a donde tenés Escorpio y demás. Entonces, a veces hablar de cosas muy sueltas queda muy acotado, pero a grandes rasgos es el camino de nuestro horizonte, la energía que vinimos a integrar y en la que vamos a tener un aprendizaje importante. Se nos va a presentar como destino muchas veces porque es una energía que no la percibimos propia, el resto la percibe en nosotros, por eso lo que decía el compañero de cómo te ven, a veces son cualidades que nosotros no percibimos, pero que se hacen visibles y que se nos van presentando situaciones y personas con esas características energéticas para que vayamos integrándola. Quizás estaría bueno, como antes de saber qué es el ascendente, entender que cuando venimos a este mundo, cuando nacemos, cuando encarnamos, y en el momento del parto, el cosmos, el cielo, las estrellas están parados, tienen un lugar determinado en el cielo, y nosotros como cajas vibradoras que somos, como seres vibradores, cada vez que todo eso se mueve en el tiempo, en el cielo, que es todo el tiempo, a nosotros nos va modificando. Quizás dejar de pensar que somos seres lineales, donde nada se mueve, y empezar a entender y a percibir que todo el tiempo se está moviendo todo y que no somos omnipotentes como seres humanos, sino que como es arriba es abajo y que todo lo que se mueve arriba claramente nos va a impactar. Eso no quiere decir que sea predictiva y que porque hoy o mañana Venus entre en Tauro yo voy a sentir de otra manera o voy a conocer a alguien. Digo, quizás nos vendieron eso de la astrología que está muy de moda y lo que nosotras proponemos es una exploración individual y colectiva y esto, ¿no? Con eje en lo vincular, que nos permita tener y empezar a construir vínculos más sanos desde el entendimiento y desde mirarnos en el otro y de construirnos. Ahora con esto de las redes se escucha mucho un montón de cosas de astrología y las dos palabras Mercurio retrógrado. Claro, sí. Por todos lados. Famoso. Igual están pasando cosas resarpadas. Más importante, estamos en momentos históricos a nivel, o que se están cerrando ciclos de más de 30 años a nivel cósmico, entonces quizás quedarnos solo con Mercurio retrógrado es como muy poquito, Pero bueno, sí está pasando que todos ya sabemos más o menos qué pasa cuando Mercurio retrograda. Y eso está bueno. Sí, tal cual, ¿no? Como hay siempre una retrogradación, es un momento de exploración interna donde nuestra mente está más confusa, nuestra emocionalidad también, porque la energía está proponiendo una revisión de los procesos que estamos llevando a cabo. Entonces empieza todo, capaz, este lío comunicacional, de transporte, de todo lo que comunica. Mercurio es el regente de la comunicación y un montón de cosas más, pero a grandes rasgos. Entonces empiezan a suceder estas cosas como que en nuestro cotidiano nos impide seguir con la rutina, porque la energía disponible es hacia el interior. Entonces a veces lo que hablamos nosotras mucho en el taller, en esto del tiempo capitalista y lineal, que está recontra desconectado de los tiempos naturales, donde no, en primavera es un momento óptimo para la cosecha, la siembra, el invierno es un momento de descanso, y vivimos en un mundo que no nos da descanso. Entonces empezar a experimentar esa energía, por lo menos para empezar a conectar con la ciclicidad cósmica natural, y empezar a decir, no puedo dejar de laburar de lunes a viernes y tengo que transportarme, pero si fuerzo lo que no debe ser forzado en este momento, se me va a trabar. Entonces son herramientas, y en esto de que no es solo lo predictivo de, che, te vas a comunicar mal, va a volver tu ex, no, en Mercurio retrógrado. Sí, porque va a tener necesidad de reevaluar cosas como nosotros. Se hablaba mucho en las redes de eso, hablaba mucho de los ex, que volvían los ex. Claro, puede pasar. Porque Mercurio estuvo en Piscis. Quizás también está bueno entender que la astrología es un conocimiento histórico, social y ancestral. Las primeras mujeres y los primeros hombres del Paleolítico, para poder descubrir o crear, digo, la agricultura, tuvieron que sincronizar con lo que estaba pasando arriba, que ni siquiera es que tenían como hoy toda la tecnología a su favor. Por lo cual estamos accediendo a un conocimiento que la ciencia dura, producto del capitalismo y con fines específicos, nos fue quitando. No la sabemos, no la conocemos, y los pueblos que nos anteceden la practicaban. Entonces volver a recuperar eso es como también recuperar una posición de poder contrahegemónico. Y nada, que nos hacen más lindas personas. Sí, si bien esto, ¿no? Como la astrología está de moda, podemos decir, y hay una comercialización y un uso de eso, digo, sí. Nosotras los rescatamos desde ese lugar, desde un lugar ancestral que nos permite conectarnos con una raíz más profunda y natural, como seres humanos, y empezar a desarrollar una vincularidad distinta. Nosotros, desde el Homo habilis en adelante, creamos objetos, materializamos un montón y creamos este mundo con edificios y aviones y de todo, pero lo vincular fue quedando en otro lugar, y eso es lo que venimos a rescatar también, ¿no? Como si la inteligencia material ya la hemos desarrollado, estos son los resultados. Bueno, ¿qué pasa con nuestro sistema vincular? Sí. Chicas, volviendo un poquito, ¿no?, al taller, con esto que ustedes marcaban, de que ahora hay muchas cosas de la astrología que quizás están muy de moda, muy comercializadas. ¿Cómo es lidiar con esos preconceptos que trae la gente de afuera, tener que romper esas barreras que trae la gente de afuera para poder integrarse a lo que ustedes quieren plasmar en el taller? Es un proceso, va sucediendo. Nosotras desde el vamos ya el lenguaje que manejamos descoloca, porque capaz venís buscando, bueno, sí, capaz que mi sol es de tal manera, y nosotras desarmamos eso porque no hablamos de gente, hablamos de energías, de cualidades, de formas energéticas, de momentos, digo, no hay un signo acuario, hay una energía acuario, hay momentos en la vida acuario, hay momentos en el día acuario, Escorpio, Sagitario. Entonces, es de construir eso de a poco. El taller tiene una duración hasta octubre, son un montón de meses de encuentro, en los cuales, bueno, vamos desarrollando a través del diálogo, de la escucha, del cuerpo y un montón de herramientas, la deconstrucción de ese preconcepto que lo tenemos todos todo el tiempo, y de todo. De los signos. Sí, está buenísimo. Pasa un montón en el taller, nos pasó a nosotras cuando empezamos a estudiar. Digo, hay algo de tu conciencia que se altera, y ya esos preconceptos te das cuenta que son muy chiquitos, y que de golpe te das cuenta por qué no te encontrás en lo que dice para ti sobre tu horóscopo. ¿Para y ti todavía? Ponele, no lo sabemos porque no lo compramos, no lo gente de nuestra clase. Pero está buenísimo porque los que vienen se encuentran con un lenguaje nuevo, con otra lógica, donde cada signo representa una función y tiene sus cualidades y es parte de un grado de evolución de la rueda zodiacal. Entonces, una energía no se entiende separada de las demás, y ahí es donde empieza a cobrar otro sentido, ¿no? Bueno, yo no tengo solo estas características que me determina este signo, sino que soy un mandala de energético con energías que se desarrollan más, otras que desarrollamos menos, y está bueno encontrarnos en esas energías que no nos permitimos explorar porque pensábamos que no las teníamos, porque este lenguaje fue puesto en la sección horóscopo de los diarios y revistas, reducida a un montón de estereotipos, ¿no? Porque al sistema le convienen esos estereotipos, y cuando empezás a desarmarlos es súper interesante. Sí, hablaste mucho, mencionaste mucho lo de las energías. Cada uno tiene una energía particular. Sé que es hablando muy a grandes rasgos, pero también hablaste de explorar otras energías. ¿Bien a qué te referís? ¿A buscar en lugares distintos, abrirte a otras experiencias? Sí, tal cual. A abrir tu capacidad de percepción, a poder sincronizarte con esto de, bueno, si Mercurio está retrógrado, si tal planeta entra en un signo. Entonces, eso es energía disponible. Pensar que lo que pasa en el cosmos no nos influye para nada, nos deja en un antropocentrismo que ya quedó muy viejo. Entonces, sí, permitirte explorar esas energías a través de, bueno, ¿cuál es la energía disponible ahora? ¿Cómo me siento para eso? ¿Me incomoda? ¿Por qué me incomoda esta energía? Cuando hablamos de energía es no solo sos el signo que sabés sos, sino que tenés todas las demás energías porque las constelaciones se guían en el cielo cuando vos naciste y esa es tu carta natal. Nosotras en el taller lo que hacemos es que cada una venga con su carta natal y entonces a partir del avance teórico y experimental puedan ir haciendo el estudio personalizado de la carta. No que nosotras digamos, bueno, tu carta dice esto, sino que cada una pueda encontrar lo que su carta dice. Sí, y entender que las formas en las que exploramos la energía siempre es vincular. A todos nosotros la energía nos viene dada por los vínculos. Cada vínculo y cada situación que nos acontece, esto que nos está aconteciendo, sí, que no es casual, es un acercamiento de una situación, de una energía diferente, de un espejo. Entonces empezás a ver todo desde un prisma distinto. Digo, yo sé que el encuentro con ella, cuando me encontré, me trajo determinadas cosas que si no hubiese sucedido, me las hubiese encontrado de otra manera. Entonces la experimentación viene por ahí, de entender la importancia, sí, de la vincularidad y del espejo del otro todo el tiempo. ¿Y ustedes tienen, creen en el destino? ¿Entra el destino en todo lo que es la astrología? ¿O esto depende de cómo uno explore las distintas energías? El destino se manifiesta en general con el ascendente. Cuando nosotros venimos al mundo y venimos a experimentar un ascendente determinado, ese ascendente te va a venir a través de personas, de vínculos, los primarios que son los familiares y después el resto. Por lo cual, digo, a eso se le llama destino. Que inevitablemente vos vas a experimentar esa energía, sea con determinados vínculos o determinadas experiencias. Si vos, cuando esa energía se te presenta, no la podés como hacer tuya, seguramente se te va a seguir presentando de diferente manera y desde diferentes, claro, lugares hasta que vos puedas, claro, hacerla cuerpo. Es una misma meta, digamos, es un mismo punto, pero puede ser distintos caminos. Es que si nosotros tenemos el mismo ascendente, por ejemplo, si tuviésemos, claro, Acuario, seguramente las situaciones tendrían algún patrón, pero no serían las mismas. Pero vamos a experimentar el mismo ascendente, que es como el caminito que venimos a hacer energético. ¿Y verdaderamente influye la compatibilidad entre signos? Porque esa también es una concepción, sí, porque alguien que no sabe cree que, no, bueno, yo soy de tal signo, él es de Virgo, no puedo estar. Claro. ¿De qué signo sos? No nos quedamos bien chocos. Claro, claro. Hay afinidades, hay, sí, polaridades, digo, reducirlo a eso es, sí, como reducir la astrología a una herramienta como... Claro. Te estás perdiendo un montón de cosas. Digo, si alguien me pregunta eso, le diría, vení al taller porque te estás perdiendo, sí, un montón de cosas. Vayan al taller. Eso. Y después el tema de la luna también, que es muy hablado, que yo había leído que era como la relación con la madre o algo así. ¿Cómo es ese tema? La luna es nuestro mecanismo emocional. y necesitamos nutrirnos de esa energía en los primeros años de vida para aprender determinadas respuestas que después las vamos a ir repitiendo como patrón cuando se nos vayan presentando distintas situaciones. Y en esto que hablamos de lo vincular, la luna determina, quizás en muchos casos, el vínculo materno como energía. La luna representa la energía materna. Digo, puede ser con la madre o puede ser con cualquier persona que cumpla la función materna de cuidado y protección. En ese vínculo, o sea, no son las características de la madre en sí ni de nacida en sí, sino cómo se tiñe ese vínculo, que va a tener ciertas cualidades, que va a desarrollar un mecanismo en nosotros emocional, que donde no estén cubiertas esas necesidades primarias que tuvimos, se va a activar un mecanismo, según el signo en el que esté la luna, al que va a tener una respuesta súper inconsciente de nuestra parte, en la que vamos a buscar protegernos cuando nos sentamos que estamos desprotegidos o descuidados. Como volver a ser niñas en ese momento, sí, en que el mecanismo lunar se activa. Que no es todo el tiempo tampoco, digo, es en situaciones donde, como decía Normi, nos sentimos indefensas, indefensos, o hay alguna situación que nos genera miedo. Ahí se activa el mecanismo lunar. La verdad que es súper interesante. Yo me hice la carta natal hace 2 años y entendí un montón. Me explicaron. Es una herramienta. Un montón de cosas de mi personalidad. Y estuvo muy buena la experiencia. Y que además no es estático. El cielo se mueve todo el tiempo. Los planetas se mueven todo el tiempo. Entonces, todo eso hace que podamos crecer y construirnos en el día a día, digo, porque si no lo vemos ahí estático en un papel pensamos que somos eso, claro. Y en realidad es el eterno evolucionar, es la construcción y la deconstrucción constante. Y puede aparecer en esa carta natal algo que en un futuro podría ser, no es solo lo que sos ahora. Sí. La carta hay cuestiones muy específicas que la carta te las dice, te las muestra. Sí. Después es el laburo personal que cada uno haga con eso, porque siempre la propuesta es evolutiva y la carta siempre es equilibrada. Los que tenemos que buscar el equilibrio somos nosotros, ¿no? A veces alguien busca su carta, ve 8 planetas en un signo y piensa, quilombo. Bueno, ahí hay un montón de aprendizaje. Claro, pero ¿desde dónde me paro? ¿No? Desde me voy a parar, esto es un quilombo y entonces capaz mejor me quedo con mi sol. Veo qué propuesta energética me trae y cuál es mi camino evolutivo, cuáles son las energías que vine a integrar y cómo las puede codificar mi mente. La astrología, al no ser una ciencia, a veces es muy desvalorizada desde ahí, ¿no? Viene uno y te dice, sí, claro, no, pero yo no me identifico. Sí, no sé como qué. En un momento fue la filosofía también, que no era tenida en cuenta y que con el correr del tiempo fue tomado así como una ciencia. Exacto, pero hoy también hay toda una mirada astrológica desde una perspectiva psicológica también, porque el descubrimiento de nuestro inconsciente nos llevó a descubrir que hay un lugar de nosotros muy íntimo que decodifica y distorsiona y que tiene mecanismos que desconocemos. Ese conocimiento que nos dio una ciencia como la psicología lo toma la astrología, porque esas energías en la experiencia que nosotros traemos están codificadas por nuestro inconsciente. ¿De qué manera? Con los planetas, donde estén posicionados, van a hacer una decodificación distinta en cada uno de nosotros. Chicas, la verdad, quería consultarles como para ir cambiando después un poquito de tema, porque si no se nos va el tiempo, creo que podemos estar 3 días hablando de esto y que no nos vamos a cansar. Bueno, pueden venir al taller. Cuéntenos un poquito del taller, cómo la gente se puede anotar, cuánto sale anotarse el taller. En las redes subimos la publicación del Barrio Cultural, el que quiera tener más información puede entrar, tienen el nombre y bueno los teléfonos de las chicas por cualquier información, o se pueden acercar básicamente al Barrio Cultural de Escalada, el que quiera participar, en lo posible que se unan nombres, por favor. Sí, estamos esperando que se animen. Sí. El taller es los días lunes de 20 a 21:30. La próxima clase, o sea, este lunes que viene no vamos a tener, arrancamos el 16. La idea es que quien quiera arrancar, arranque el mismo 16, porque después ya empezamos a hacer el recorrido energético. Y se complejiza cada vez más, entonces quizás está bueno estar desde un inicio, entender los conceptos principales que se van a manejar en todo el taller, para, es mucha información, entonces está bueno estar desde el principio. Es al sombrero de bruja. Al sombrero de bruja consciente. Galera consciente, lo que se pueda cada uno, lo que sienta, lo que quiera, por clase, por mes, eso cada uno lo ve. Y esto tiene una duración hasta finales de octubre, con el parate de las vacaciones de invierno de esas dos semanitas, lo hacemos. Y es importante, digo, para quizás darle un cierre, nosotras habitamos el barrio cultural es un centro cultural hermoso de Remedios de Escalada, autogestivo, donde tratamos de, además de darle espacio al barrio a través de los talleres, tenemos actividades los fines de semana, fechitas, lo sostenemos a través de los talleres y de las fechas, así que la Galera Consciente también es parte de poder sostener este espacio, que si no existiese hubiese un montón de artistas y de bandas y de personas que no podrían quizás tocar o estar porque tendrían que pagar un espacio, y acá no sé si lo conocieron ustedes, pero es hermoso. Sí, está muy bueno el lugar. Le ponemos mucho amor, así que están invitadas a venir al taller, a venir a otros talleres del barrio, a venir al barrio, a habitarlo, a venir a las fechas. Les hago una pregunta más, ya que me preguntaron dos veces en las redes, para todos aquellos que se quieran sumar. ¿Qué datos tenemos que tener como para hacer la carta natal? Horario, fecha de nacimiento con horario exacto, si podemos ver la partida de nacimiento mucho mejor, y lugar. La página que nosotras recomendamos siempre para ingresar esos datos y que salga tu carta es carta-natal.es. Hasta ahora, en nuestra experiencia, desde lo más específico, y además tiene un gráfico bastante más amigable que otras páginas. Esos son los datos. ¿Cambia mucho que el horario sea un poco diferente por minuto? Cambia incluso cuestiones como el ascendente, porque el ascendente es el signo que está en el horizonte al momento de nuestro nacimiento. Puede cambiar la luna, porque cada 2-3 días la luna ya cambia de signo, entonces según el horario puede haber estado en uno o en el otro. Y algunos planetas que se mueven rápido, como Mercurio, Marte, Venus. Igual también lo importante no quedarse con esa información que vemos, que cada vez por ahí ni la entendemos, sino asesorarte con alguien que sepa, ir al taller de las chicas. Vengan sí, al taller, sí, vengan sí, al sí, taller que les va a gustar. Chicas, me gustaría aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de programa para hablar un poquito de lo que se viene en la grilla de la Mosh, en la que ustedes van a participar con el programa Huelga de Amores. Sí, nosotras, yo en realidad la China, con tres amigas compañeras más, es el segundo año que hacemos el programa Huelga de Amores. Este año tenemos dos horitas y vamos de 20 a 22. Es un programa de actualidad política, feminista, y de humor, porque entendemos que el humor es la catarsis necesaria ante este sistema que nos aliena y nos oprime. Así que tenemos en el medio del programa, que bueno, hay noticias y demás, hay una sección que se llama Varieté, donde invitamos en general a artistas que quieran, hacemos radioteatro, música en vivo, estuvo La Murga Escalando Sin Remedio, que es de acá del barrio, La Feminansis, compañeras teatrando, nosotras haciendo radioteatro. Así que arrancamos, unas ganas tenemos que no podemos más. Recordanos los días, el horario era de 20. Viernes de 20 a 22 horas por Radio Mosh, Huelga de Amores. Bueno, chicas, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por participar en nuestro primer programa. Porque somos desfachatadas, ¿no? Somos desfachatadas. Los martes son desfachatadas. Somos brujas desfachatadas y aparte nada, bueno. Muchas gracias por la invitación y el espacio es muy importante. Gracias a ustedes por venir, chicas. La verdad, chicos, se nos pasó volando el programa. Muy rápido. Yo tengo más cosas para contar. ¿Cómo que? Tíralo ya, porque no sé, chance. ¿Es ahora o nunca? Es ahora. No, la voy a dejar con intriga para el próximo martes, así están. Claro, obligados un poquito a escucharla. De suspenso. Bueno, nosotros entonces, si les parece, nos vamos despidiendo. Y de a poquito, ya. La verdad que yo por mí seguimos, pero. Si no, después. Claro, pero después nos retan por un tema de horario. Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos en el primer programa. Muy felices de estar acá en La Mosh, participar de todo, de toda esta movida, de tanto de la radio como del barrio cultural, algo que tanto al grupo como particularmente a mí me tiene muy feliz de estar acá, como alguien del barrio. Nos vamos despidiendo de a poco, muy buenas noches y hasta el próximo martes, Tomás Ordóñez. Hasta el próximo martes, muy entusiasmado con esta propuesta que armamos entre este grupo de trabajo. Así que nada, muy feliz y nos vemos el próximo martes desde las 19 horas. Hasta el próximo martes, Victoria Coelho. Hasta el próximo martes. Muy buen programa, la verdad, nos divertimos mucho. Y aguarden que el martes que viene seguimos con más Desfachatados. Mira, si querés decir lo que tenés guardado, decilo ahora, porque si no después tenés que saludar y nos tenemos que ir. No, yo prefiero decir, me voy a despedir con esto, que el mejor acompañamiento para mate es la pizza fría. No, voy a discutirlo con cualquiera. Lo voy a discutir el próximo martes. Tira la bomba y se va. Es como que tiró la piedra. Tiró la piedra y esconde la mano. Agradezco muchísimo el espacio, agradezco muchísimo a la gente que está del otro lado. Espero que hayamos hecho una buena compañía y estamos esperando el próximo martes para las nuevas novedades, así que estaremos ahí. Síganos siempre en las redes, así ven qué temas vamos a hablar y pueden participar. Recordá que puedes pedirnos la música que quieras, @losdesfachatados con X en vez de la O, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, gente, se nos fue el primer programa. Muchas gracias a la MOSH, muchas gracias al Barrio Cultural por abrirnos el espacio, gracias a Javier, el director de la radio, muchas gracias a la operación técnica. Nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo martes. Esto fue Los Desfachatados. Te mato, te limpio, te robo, te mato, te limpio, te mato, te limpio, te mato.